Continuamos en Memoria Dentro, Tierra que Anda. Vamos a charlar un ratito ahora con Claudia Vázquez. Ella es coordinadora del programa Enraizar, programa que pertenece al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Hacen los ciclos Cultura Migrante en tu Barrio, ponen en valor las expresiones culturales latinoamericanas, ¿no? A través de las danzas. Para los pibes es esto, ¿eh? Es una manera de compartir expresiones culturales de los distintos países, ¿no? Que conforman la patria grande, aquí en de las distintas expresiones que hay aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que la vamos a saludar. Aquí estamos Leandro y Jorge, te saludamos. Claudia, ¿cómo estás? Hola Leandro, hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno escucharte. Gracias, gracias por la llamada. Bueno, contanos, ¿qué es este programa Enraizar y de qué se trata todo esto de trabajar con los pibes en los barrios, ¿no? Bueno, Enraizar es un programa del Instituto Cultural que gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof y la presidenta del Instituto Florencia Saintún se crea desde el año pasado en la órbita de presidencia y que el programa... ¿Hola? Se nos ha cortado, a ver, ahí anda, por ahí un problema de señal tenemos. Se te perdió un poquito. Bien, ¿ahora me escuchan? Ahí te estamos escuchando, a ver. Bien, les decía que era una decisión y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintún, de la creación de este programa que está en el marco de la, que está en la órbita de la presidencia. Ajá. Y que tiene que ver con recuperar los aportes culturales de los migrantes latinoamericanos afincados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Correcto. Ese es el objetivo. Qué bueno, y lo que pudimos apreciar el sábado, los que tuvimos la oportunidad de ir y pasar por ahí por el Teatro Municipal de Ensenada, como también sabemos que fue hace un mes atrás en Berisso, es la muestra, digamos, de los distintos trabajos. Claro, las presentaciones, vos estuviste el sábado, Bueno, este es el resultado de esta política pública que por primera vez llega a los barrios a través de Cultura Migrante en tu Barrio, que es uno de los ejes que trabaja el programa Enraizar, y que es que, bueno, que los niños, niñas, niñes, las infancias puedan aprender danzas latinoamericanas, porque, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con mantener vivas las raíces, con poner en valor también el significado de pueblos históricamente olvidados, y que muchas veces... esas prácticas siempre están vistas no solamente como subalternas, ¿no? Sino hay una mirada folclorizante incluso de estos aportes que traemos sobre todo los migrantes de Latinoamérica y que somos parte de la construcción de esta identidad bonaerense. Y cuando decimos lo de la patria grande, ¿no? Y está hermoso y lo que vimos el sábado es una belleza realmente, culturalmente hablando, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué no hay danzas argentinas, ¿no? tradicionales en esas muestras? ¿En el marco de la muestra? Claro. Claro, no. Ahí hay un recorte que, bueno, se pensó en función de primero un diagnóstico y tampoco estaban todos los países de Latinoamérica. No, claro. Entonces, bueno, hay un recorte que tiene que ver con, primero, el diagnóstico de los lugares donde nosotras, porque la política pública se crea, se convoca incluso, porque esto ha sido una convocatoria pública. Ajá. A través de las redes del Instituto Cultural para que se anoten incluso los centros culturales, porque esto, la política pública llega al barrio a través de centros culturales, eso hay que decirlo, o comedores. Ajá. Y entonces, en reunión con esos comedores, con esos lugares afines donde íbamos a implementar los talleres de danzas, bueno, eligieron incluso estos tres países, pero por la cantidad de habitantes que tienen, de bolivianos, peruanos y paraguayos, y entonces, bueno, esto también es, a ver, es una primera experiencia, esto hay que decirlo, como decisión política. A mí me encantaría que haya, obviamente, de Argentina, de Chile, de México, bueno, de Brasil y de otros países. Bueno, pero ahí el tema del recorte es en función a la demanda y a lo que fuimos escuchando a los destinatarios, ¿no? Esto, digo, tiene que ver con pensar una política pública no desde un escritorio, sino de las necesidades de los propios territorios, ¿no? Que nos piden. Digo, después ahora también nos han pedido danzas brasileiras, nos han pedido danzas de otros países de la región, y digo, por supuesto, bienvenido todo, pero, bueno, nuestra gestión que tiene que ver con, bueno, el año pasado asumimos nosotras con Florencia a la cabeza en el Instituto Cultural, y recién este año empezamos desde abril con la conformación de estos talleres que vos viste el otro día, Cuerpo de Danzas, que tiene que ver, bueno, con, por un lado, la política pública que llega al territorio, pero por el otro también el amor y la responsabilidad de los docentes y los profesores que hacen viajes 2-3 horas para llegar a cada lugar, ponerle que vienen de otros lugares, que no solamente son migrantes, sino que, bueno, es la suma de voluntades también del barrio, ¿no?, que han generado estrategias, por un lado, para sostener esta política pública y eso que viste tan lindo desde los trajes, no solamente que los niños, las niñas se apropiaron, también están las mamás, los papás, las familias. Totalmente, detrás, ¿no? ¿No? Eso está clarísimo. Sí. Qué lindo, qué lindo, porque también uno que está grande y que por ahí suele ir y visitar lugares donde se baila y se comparte la música popular, ¿no? Sí. Lo que hemos notado en los últimos años es un incremento en esto de compartir con sectores de la patria grande danzas y música, ¿no? Nuestro programa es así, por ejemplo. Acá se escucha mucha música peruana, boliviana y argentina, obviamente. Pero en las peñas se comparte mucho, se baila mucho las danzas bolivianas y las peruanas, ¿no? Pareciera que si no ha cortado, la vamos a volver a llamar a Claudia. Estamos hablando con Claudia Vázquez Jaro. Ella es coordinadora del programa Enraizar, de que pertenece al Instituto Cultural del Teatro Argentino, ahí del Instituto Cultural, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Y hacen este ciclo Cultura Migrante. Van profesores de danza de otros países, ¿no? Con danzas nativas de otros países, sobre todo de países de Latinoamérica, y andan por los barrios ahí enseñándole a los pibes, ¿no? Esta cultura de latinoamericana, ¿no? Lo que te decía es que nosotros compartimos mucho en las peñas argentinas se baila mucho danzas bolivianas, peruanas, se comparte eso, y eso está buenísimo. Parece que se nos estamos corta, teniendo, ¿no?, un problema con la señal. Me parece que... Qué lástima, estamos teniendo problema con la señal para esta comunicación con Claudia Vázquez, que estábamos teniendo del programa Enraizar. La verdad que los que fuimos el sábado ahí al Teatro Municipal de Ensenada vimos un trabajo hermoso, ¿no? De padres, madres, docentes, los pibes, los trajes. Y hubo una muestra muy interesante de danzas bolivianas, de danzas peruanas, también de danzas paraguayas. La verdad que fue una hermosa tarde el sábado ahí en este hermoso lugar que tiene la gente de Ensenada, ¿no? El Teatro Municipal de ahí de Ensenada es un hermoso lugar. Y bueno, este programa está colaborando mucho con esto, ¿no? Con esto de enseñarles a los pibes danzas de Latinoamérica, ¿no? Y después se hacen muestras. Se hizo en Berisso en septiembre, en el Cineteatro Victoria. Se hizo ahora el sábado pasado en Ensenada. Y ahí vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Claudia para ver cómo continúa esto, ¿no? Suponemos que pueden llegar a haber más muestras, ¿no?, de este tipo de cultura migrante, ¿no? Y es lindo encontrarse y disfrutar y compartir, ¿no?, lo que es la cultura de estos pueblos, ¿no? Que hay mucha colonia, mucha gente que viene de distintos países, hermanos, y bueno, y se comparte todo esto. Te tenemos nuevamente, Claudia. Hola, sí, se cortó la llamada. Ahí está. La señal, seguro. Bueno, contanos cómo sigue todo esto. Bueno, esto es un ciclo que termina con la última presentación el día 25 en el Teatro Argentino, sábado 25 de noviembre, con entrada libre gratuita, donde los cuerpos de bailes hacen su última presentación, se hace reconocimiento y por parte también del Instituto Cultural hace un acompañamiento para la creación de sus trajes típicos que se les otorga como ayuda a cada cuerpo de baile. de parte del Estado, pero bueno, nos deja la vara bien alta, porque al menos ya es una política pública que nos ha enseñado a todos, no solamente con cumplimentar el objetivo, donde lo decía incluso el día de la presentación, que la idea no solamente es recuperar la parte positiva de los aportes de los migrantes acá en torno a su cultura, a sus danzas, a sus tradiciones, sino que también lo interesante es de ver cómo niñas, niños argentinos y argentinas y también hijos de por ejemplo, de paraguayo bailando un tincus, una danza claro, boliviana, ¿no? Claro. Entonces ahí me parece que ahí hay como para mí está cumplimentado el objetivo en términos de qué es lo que queríamos como programa, pero también siempre digo, nos dejan esto de la vara bien alta porque al menos ahí queda el antecedente, mientras somos nosotras funcionarias públicas del Estado, que se quede un programa en la órbita del Instituto Cultural y que sea una decisión política del gobernador, bueno, para el próximo gobierno, que nosotras que venimos de la militancia sobre todo y que hemos siempre exigido el cumplimiento pleno de derechos al Estado, es que el Estado implemente las políticas públicas, y creo que lo más importante es haber empoderado a las niñas y sobre todo a sus padres y a los vecinos y a las vecinas, para que cuando dejemos de ser gobierno le exijan al próximo gobierno que esto continúe. Qué lindo lo que decís, Claudia, y aprovechamos, ¿no?, para uh-huh. destacar de alguna manera esta gestión cultural que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que vos formás parte. Es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Veníamos de 4 años de tener un cemento ahí parado donde uno pasaba en el micro o caminando, pero nunca entraba, ¿no? Y ahora uno entra todas las semanas, ¿no? Sí, no, y ya, hay una movilización en torno a eso. Tan linda, ¿no? Sí, hay una decisión política. Vos imaginate el teatro argentino como un emblema no solamente de La Plata, sino de La Plata capital de la provincia, pero también uno de los teatros más importantes a nivel Latinoamérica, donde muchas de nosotros y nosotros no solamente para ir a ver una obra, digo, de una obra en términos de la obra, ponerle, no sé, El Lago de los Cisnes, El Barbero uh-huh. de Sevilla y todo lo que está buenísimo, todo lo que los migrantes o la cultura europea nos trae. Ahora, que los migrantes estemos en el teatro argentino celebrando las fiestas patrias del Perú, de Bolivia, llevando a cabo este tipo de danzas, bueno, habla de esto, ¿no? De dar lugar y espacio también a otras expresiones culturales. Y en ese sentido, bueno, hay una decisión política donde, bueno, Florencia, la gestión de Florencia no solamente ha puesto en valor y ha hecho funcionar el teatro argentino, sino que ha hecho una revolución cultural en toda la provincia de Buenos Aires. Digo, y qué importante también en este momento donde estamos definiendo las elecciones este domingo que viene, bueno, avanzamos para profundizar más derechos o somos parte, obviamente, de empezar a vivir, bueno, un recorte. Y en ese sentido estamos todos y todas las que hace muchos años venimos peleando por vivir en ciudades, en un país más igualitario. Bueno, sabemos muy bien que el derecho a la cultura también tiene que ser el acceso y su permanencia un derecho de todos. Vos sabés, Claudia, que esto es una apreciación muy personal. Yo hace tiempo vengo diciendo que el teatro argentino se ha convertido en una gran unidad básica, ¿no? Lo que hemos militado en los barrios, ¿no? Realmente nos sentimos tan a gusto, ¿no? Por el tipo y la excelencia en espectáculos que nos brindan al pueblo, ¿no? Sí, uno va todas las semanas a ver un espectáculo de un primer nivel, ¿no? Sí, y se nota mucho eso de lo nacional y popular, ¿no? Lo que pasa ahí adentro. Hay un cambio de paradigma y eso tiene que ver con la gestión y la decisión política, ¿no? Seguro falta muchísimo, estamos convencidos que por supuesto, claro que sí. Vos me decías, me quedé pensando, ¿por qué no estas danzas? Bueno, este es el antecedente, ¿no? Digo, hay que ir por más, hay que ir por todo, a los niños, las niñas, tenemos que enseñarles estas danzas argentinas, autóctonas, las danzas tradicionales, tienen que enorgullecerse de eso, ¿no? Para salir a defender también el país. Es necesario que ellos conozcan de dónde vienen y quiénes son. Si no, es imposible, bueno, que tener una mirada crítica, ¿no? Pareciera ser que vivir en Argentina es el peor país del mundo. Bueno, eso es lo que nos quieren hacer creer a un sector. Claro, claro. Mira, yo nací en Perú, pero me siento también tan argentina porque bueno, este es el país donde yo decidí vivir, donde por adopción me adoptaron, pero también estoy re orgullosa y defiendo este país como si hubiera nacido acá, porque acá transcurren los días de mi vida, de mis sobrinos que son argentinos y de mis demás familiares. Entonces, para alguien que denosta el lugar donde vive, bueno, creo que cuando desde el discurso mirás desde otro lugar y querés ser como alguien, es no tener identidad. Y acá hay muchísima identidad que hay que defenderla y sobre todo hay que seguir otorgando derechos, cumpliendo derechos y llegando a los que nunca pudieron entrar a un teatro, ¿no? A presenciar algún tipo de espectáculo. Esto que siempre lo decimos en términos de políticos o jurídicos, del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, necesitamos que todos los niños, niñas y niñas de los barrios puedan ir al teatro argentino, pero sobre todo hacer parte, ser protagonistas, que me parece que esa es otra de las dimensiones de estos cuerpos de bailes. Las niñas son parte de estos, son los protagonistas, y me parece que ahí es importante poner en valor estos aportes. Claudia, Leandro te habla, te quería hacer una pregunta respecto a este programa, y es si hay algún antecedente aquí en la provincia de Buenos Aires de un programa similar, de una política similar. Mira, en términos de migraciones no, en términos de migraciones no, pero es la primera vez que se crea esto, lo decía, en la órbita de la presidencia, donde se recupera todos estos aportes culturales. Yo hablaba de cultura migrante en tu barrio en términos de los talleres de danza para los niños, niñas y niñas, pero otra de las líneas que trabajamos es el arte culinario y la gastronomía latinoamericana. Uh-huh. El potencial que tiene nuestra comida latinoamericana en torno a diversificar. ¿Cuánto para aprender, no? Hay muchísimo para aprender. Mira, yo todo lo que he aprendido, yo nací en Perú, pero ni siquiera conocía la riqueza, ni siquiera el lugar donde yo nací. Imagínate las cosas que vengo aprendiendo, claro. Y yo creo que es lo mismo que tiene que pasar en Argentina, porque nos tenemos que enorgullecer de todo eso, de todo lo que ocurre en el sur, en el norte, y que pareciera ser que vivimos en mundos distintos, ¿no? Sí. Y somos un mismo país, ¿no? Y somos tan diversos, por eso el sentido de la pluriculturalidad, ¿no? De la plurinacionalidad. Creo que ahí también hay un valor importante que no solamente tiene una dimensión política, sino pedagógica, de los modos cómo cocinamos, cómo compartimos el encuentro, de cómo se generan esos lugares para el aprendizaje colectivo, pero también para la resistencia, la acción y la lucha. Totalmente. Sí, me parece que en ese sentido venía la pregunta también, porque es muy importante no solamente aportar esta visibilidad, sino que a partir de esto comience un intercambio, ¿no? Y que toda la sociedad pueda tener ese intercambio alrededor de toda esta cultura, ¿no? Uh-huh. Sí. Perdón, no agarré la última porque se me cortó la última idea. No, esto que se pueda fomentar este aporte cultural de las comunidades migrantes termina generando este intercambio con la sociedad que a veces está tan invisibilizado que los platenses y las platenses en este caso, por ahí ni siquiera sabemos cuáles son las comunidades incluso que están aquí habitando en nuestra ciudad. Sí, yo creo que mira, este proceso proceso de aprendizaje nos deja como muchísimas lecciones, ¿no? Sobre todo para quienes venimos tratando de desarticular la discriminación, entendiéndolos en términos de prácticas culturales, ¿no? Que son modos, se aprenden en la cultura, discriminar por alguna razón, por el tipo de piel, por el lugar de procedencia, por el género, por las sexualidades, es prácticamente una cuestión cultural, ¿no? Sí. Esto no es una cuestión que uno nace con esto, uno aprende. Entonces, aprende a través o del desconocimiento, de los modos, cómo se construye un otro enemigo que amenaza. Entonces, yo creo que lo que se genera en este encuentro y sobre todo en dar a conocer estas prácticas culturales es que en principio los niños y las niñas, como incluso quienes son los herederos de todas estas prácticas culturales, nos demuestran varias cuestiones. Una es que ellos, por ejemplo, lo que quieren es bailar, participar, y no están discriminando si una danza es de Perú, de Bolivia, de Paraguay, no. Y ahí te das cuenta cómo los grandes les enseñamos a los chicos a discriminar, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde nos damos cuenta que ellos nacen en sociedades sin prejuicios. Somos los grandes los que le metemos esas ideas ¿no? Esto del ser nacional, del otro, el enemigo, el indio, el de pueblos originarios. Entonces, ahí me parece que anida ese desafío, ¿eh? ¿No? De cómo combatimos todas estas prácticas xenófobas y racistas a través de la cultura. El potencial que tiene la cultura en el sentido más amplio, pero sobre todo en los aportes que traen los migrantes, en este caso, para desarticular todas estas prácticas, ¿no? Que son discriminatorias, que sabemos muy bien que no solamente son segregacionistas, sino que en el último de los casos terminan, bueno, hasta incluso eliminando o generando la eliminación del otro, ¿no? Uh-huh, totalmente. Interesante también poder conversar de estas cosas en estos tiempos, ¿no? Como decíamos hace un rato. En donde no sé si somos conscientes, digamos, de cuántas cosas están en juego. Creo que podemos haber tenido experiencias previas, pero a veces creo que no se es tan consciente de las cosas que están en juego. Más allá de esto que estamos hablando, que es una política por ahí particular y puntual, ¿no? Pero me parece que estas cuestiones se van a perder en las generalidades de proyectos políticos que desconozcan, por ejemplo, algo tan importante como es la pluriculturalidad. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un desafío enorme, ¿no? Como no solamente reconocernos, yo creo que la primera pregunta que yo al menos hago en mi clase de comunicación y derechos humanos es qué es la identidad, ¿no? Y luego, acto seguido, preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Eso tiene que ver con la cultura, con decir quiénes somos, pero sobre todo no negar de dónde venimos. Entonces, ¿y cómo llegamos a eso? A través del conocimiento, a través del encuentro con el otro, con la otra. Y no hablo conocimiento científico, académico, de producción. Sí. Hablo del conocimiento de conocer, del encuentro con el otro, con la otra, de la capacidad de escucha que tenemos que tener, con esa sensibilidad que tiene que haber por un lado, pero también con esa empatía, ¿no? Creo que ahí es donde anida al menos nuestro desafío. Es muy, muy lindo lo que hacen porque de última están colaborando en la enseñanza de nuevas generaciones que están aprendiendo culturas que a veces no les son propias, pero que seguramente lo que uno aprende de chico queda para siempre, ¿no? Alguna vez estos niños se van a preguntar por qué bailé un tinco o por qué me enseñaron a bailar, ¿no? Sí. Una danza paraguaya, y seguramente vaya a buscar en profundidad de qué se trata eso, ¿no? Y a conocer un poco más. Y eso nos une con la patria grande. Mira, hay algo que quisiera darle una vuelta de rosca a esto, pero no quiero, voy a aprovechar la oportunidad que justo estoy al aire con ustedes, porque hay otras cuestiones que no es nada menor, que no es azaroso que se ocurra. Yo les quiero contar que el programa Enraizar, ¿no? Tiene alrededor de 18 personas que trabajan conmigo y casi, por no decir todas las personas que trabajan conmigo, son personas trans y travestis. Correcto. Imagínate el valor que hay ahí. Digo, esto no es desde la coordinadora, digo, quien habla. Digo, ahí hay algo que nos está dando muestra que es por acá, me parece que es por acá. Es por este lugar donde no solamente las travestis y trans, yo no conozco esta experiencia, pero te lo quiero contar, ¿no? Partícipe el sábado, ¿no? Sí. La profesionalidad de la gente que trabajaba en torno de este evento fue tremenda, ¿no? Es digno de destacarlo. Y yo creo que ahí, lo quiero marcar, porque ahí también hablando, esto cuando hablamos, digo, estos años de avances en términos de derecho, desde 2003 a 2015, que lo podemos fichar, y algunos en estos últimos 4 años, cómo se ve encarnado en los propios sujetos y sujetas. Un grupo de personas trans y travestis coordinando un programa de migración y al mismo tiempo también que estén a cargo de niños, niñas, niñas, cuando imagínate las identidades travestis trans, los gays, las lesbianas, siempre del discurso moralizador hemos sido vistas como perversas, claro. Como violadoras, como enfermos, como enfermas, enfermos. Claro, entonces digo, ahí hay muchas cuestiones para analizar. Digo, un sociólogo acá sería un dulce de leche. Qué digno, ¿no? Pero lo quiero decir yo antes que no lea un sociólogo, un antropólogo. Lo quiero también decir, ya acá me está de mi lado de investigadora, pues yo soy docente, pero aparte tengo un doctorado, hice todo como construir categorías analíticas, pero lo pienso más desde la praxis, ¿no? De la vivencia, del cuerpo, de decir, esto que en algún momento pude conceptualizar, historizar, y ahora lo veo, digo, Yo te digo, no tendría por qué decirlo de esta forma, porque en todo caso estoy cumpliendo un rol de función pública, pero lo que sí puedo decir es que en nosotras mismas, en las sujetas y sujetos, se ven implementados los derechos que tanto Néstor como Cristina pudimos conseguir gracias a la militancia, por supuesto, nada ha sido gratis, pero sí a la decisión política de un presidente o una presidenta. Entonces, ver todo este trabajo, digo, le doy una vuelta de rosca a la migración, le doy una vuelta de rosca a la ley de cupo, ¿no? Que se consiguió con lucha. Exacto, la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, que aún falta todavía, pero que al menos empezamos a ver ya algunos cambios, ¿no? Uh-huh. Algo que nosotras sabemos muy bien, las travestis y trans, que hemos sido excluidas históricamente, bueno, que sabemos muy bien que no es lo mismo un gobierno nacional y popular, un gobierno que piensa en las mayorías, bueno, que un gobierno que piensa en quitarnos derechos. Entonces, creo que en todo sentido nuestra experiencia ha sido una experiencia vital, vital, porque constantemente nos está enseñando, también nos está encontrando con los otros, con las otras, con los otros, ¿no? Donde solamente, no solo la barrera de la migración es un obstáculo, sino también las cuestiones de género, de identidad de género en este caso. Totalmente. Claudia, también hablar, ¿no?, y decir que como presidenta de OTRANS venís trabajando en un montón de cuestiones. Yo te quería preguntar puntualmente, ¿qué nos podés decir en este momento de todo lo que tuvo que ver y lo que tiene que ver con el traslado de la zona roja aquí en la ciudad de La Plata? Que bueno, que durante este año y el último tiempo la comunidad travesti trans ha sido tan tan denigrada y tan perseguida, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo que tengo que decir es que Garro, que esto que acabamos de hablar, lo tiene que implementar Garro. O sea, tiene que contratar a las travestis y trans, ¿sí?, en lugares del Estado municipal, para que trabajen primero dignamente y formalmente, porque es un derecho que lo tiene que garantizar él como Estado municipal. Y que no podemos pensar en una reubicación, mira, por varias cuestiones, pero solo las voy a sintetizar en dos. Uh-huh. Una, que la prostitución en Argentina aún no se ha debatido como un trabajo. Y él lo que está haciendo, generando un lugar, lo está institucionalizando, pero no sobre todo lo está institucionalizando, que sabemos muy bien que solamente cada vez que hay elecciones somos sus chivos expiatorios, sino que si quiere llevar puesta las leyes provinciales y nacionales, que en definitiva, bueno, garantizan los derechos de, en este caso, las personas travestis y trans. Uh-huh. Y segundo, es que muchas de nosotras, las travestis y trans, no entendemos a la prostitución como un trabajo, sino como un lugar, ¿no?, donde históricamente se nos ha vulnerado los derechos. Entonces, yo creo que lamentamos muchísimo que él, durante sus 8 años de gestión, no haya tenido ningún tipo de política pública para nosotras y que solamente en época de campaña seamos utilizadas como su chivo expiatorio para, bueno, mostrar no solamente dentro de su interna la ala más derechosa, sino que al final, digo, como dicen en Estados Unidos, que es que hablan los de Estados Unidos, dicen al final del día, cuando quiere decir cuando termina todo, ¿no?, haciendo, no hace nada, nada, porque todo lo que plantea solamente es discurso, represión, estigmatización, alimentar a los discursos que son estigmatizantes, criminalizantes, y por ende lo que él nos quiere prácticamente llevar es un lugar, bueno, de retroceso en términos de nuestros derechos, porque lo que implica a nosotras llevarnos a un lugar y demarcarnos dónde es el lugar para las travestis y trans, es no solamente decirnos que las travestis y trans no podemos transitar por cualquier lugar en el espacio público, ¿no? Eso lo que hace es vulnerar nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales. Totalmente, perfecto y clarísimo, Claudia. Bueno, Claudia, qué placer haber tenido esta charla contigo, así que te agradecemos mucho este contacto. Estaremos atentos para ir al Teatro Argentino próximamente a ver el cierre de este programa Enraizar de este año, ¿no? Así que desde ya están todos invitados, así que va a ser un honor, un placer estar compartiendo ese momento de cierre que seguro va a ser, ya estimo, muy emocionante, muy movilizante. Uh-huh. Te mandamos un abrazo gigante, Claudia, y gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahí pasaba, Claudia Vázquez Aro. Aro. Coordinadora del programa Enraizar, y bueno, charlando de muchas cosas. Totalmente. Interesante. Linda charla, sobre todo a minutos de la vida. Totalmente. Me parece que, totalmente. Que es importante, ¿no? Poder estar. Y la gran unidad básica sigue funcionando a full. Sí, a pleno. Olvídese. Eso no va a cambiar, por suerte. Por lo menos por lo pronto. Y creo que de eso se trata también la provincia de Buenos Aires, con el trabajo que viene realizando. Creo que en buena hora se está ganando y se ha ganado, porque ya en agosto se lo ganó, ¿no? Sí. El reconocimiento de la sociedad. Excelente la gobernación de Axel. En tiempos muy complejos. En tiempos muy difíciles, me parece que no hay que dejar de destacarlo. Nosotros nos vamos escuchando un Taquirari por Martina Portocarrero. Meta. Y nos vamos a la tanda de las 3 de la tarde. Perfecto. Mire, hoy lo dije todo bien.